Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo lo lleva? Saludos de Julián Martínez. Bienvenido a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. Emitimos, como cada semana, a través de las ondas de Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock, Radio Free Rock y en Argentina Radio Crimen Online. Un placer, como siempre, estar aquí contigo. Esta es la edición número 1533 de tu programa de rock. Este que te ofrece cada semana las últimas novedades dentro del rock y el metal. Hoy lo haremos igual y además también, como siempre, con entrevistas a bandas que están publicando nuevos trabajos. Va a ser un programa completito, estoy absolutamente seguro. Quédate con nosotros. Los de los 69 ojos con este Death of Darkness que acaban de presentar como nuevo sencillo. Pues ahí les dejamos para dar paso a lo siguiente que suena en nuestro programa. Son All For Metal, Fury of the Gods. Así suena su nueva canción, All For Metal. Suffering and vengeance leaves your hopes and dreams behind. Pues ahí estaba, sí señor, ese nuevo lanzamiento de All For Metal y los Enslave están publicando The Eternal Sea, este nuevo single también que tiene una duración extensa, 7 minutos y medio. Nosotros no lo vamos a escuchar entero porque enseguida nos vamos con la primera de las entrevistas, pero sí un buen trocito, mira. Tenso tema, como te decía, este mar eterno que presentan Enslave. Bueno, vamos a cambiar así totalmente de historia musical. Se llaman Coyote Zora y atención, porque ya tienen su futuro incierto, su primer disco a la venta. Volcanes que vomitan, especie dominante, inoculando muerte mientras tú y yo soñando el orgasmo de oportunidades. Creación. Se llama Futuro Incierto y es la primera referencia musical de una duración más extensa para Coyote Zora. Digo la primera de una duración más extensa porque sí que había ya algunos EPs previos publicados. Ahora parte de esas canciones se han aglutinado, se han unido en este Futuro Incierto y este ojalá que es el primero de muchos más que vengan después, porque la cuestión es que esto pinta muy pero que muy bien. En Coyote Zora vamos a encontrar a personas muy muy conocidas dentro del mundo de la música, que ya llevan una experiencia muy importante detrás y que lógicamente pues algo también se habrán traído a esta nueva banda. Precisamente dos de los miembros de Coyote Zora nos están escuchando al otro lado de la línea telefónica. Está Nacho Puyol y está Candy Murillo escuchándonos. Muy buenas noches a ambos. Hola, buenas noches. Decía yo que mucho tiempo en esto de la música, cuando uno está tanto tiempo, adquiere una experiencia que lógicamente tiene que llevar a todos lados, ¿no? A todas partes donde vaya. Bueno, ahí estamos recorriendo el camino. Realmente la experiencia en esto de la música, bueno, es una carrera de fondo, es un tren de largo recorrido. Yo sé que esto no es fácil para ningún músico, pero cuando uno ya tiene ese camino detrás recorrido, ¿el camino es más llano o no? No. Bueno, cada día tienes que reinventarte y hacer cosas nuevas. Si no, pues, no sé, estás un poco repitiendo lo de siempre. Ahí estamos intentando hacer cosas. Es verdad que ahora estamos empezando a conocer a Coyote Zora, pero vosotros como banda ya estáis cerca de 5 años, ¿no? Sí, nos cogió... Empezamos en el 2018 y nos cogió la pandemia, ¿no? Entonces, claro, pues han pasado los años volando. Además, coincidiendo con un periodo en el que, pues, por lo menos parte de ese tiempo de pandemia, en el que es que prácticamente no se podía hacer nada, pero quizás sí componer, ¿no? Y crear, que muchas bandas me dicen precisamente eso, ¿no? Que si algo positivo le pudieron sacar a ese periodo de tiempo fue que encontraron, pues, el momento más quizá de sentarse a coger el instrumento y componer. No sé si a vosotros os ocurrió algo así. ¿Futuro Incierto viene de esa época de pandemia o no? Futuro Incierto es anterior a la pandemia. Realmente era una colección de temas que teníamos antes de la pandemia. Y después lo que hicimos fue cambiar de local y montamos un pequeño estudio en la nave donde ensayábamos y empezamos a grabar los temas de Futuro Incierto. Y bueno, eso fue allá por el 2019 o así. Estoy pensando que, claro, para vosotros estos temas ya tienen... pese a que para nosotros son nuevos, son recientes, los acabamos de conocer, pero vosotros ya los habéis tocado un montón de veces. Sí, bueno, de hecho han salido temas nuevos. Sí, el último trabajo se llama Búfalos. Es Búfalos, efectivamente. Salió en diciembre, creo recordar, y bueno, y ahora estamos preparando el siguiente lanzamiento. En Búfalos hay tres temas, que es Búfalos, Eres Más y Las Flores del Mal, que viene a completar efectivamente lo que ya se hizo en Futuro Incierto. ¿Encontráis distancia entre las canciones de uno y otro? ¿Notáis que quizá ha cambiado algo o no? Bueno, las canciones van evolucionando. El estilo un poco se va fraguando poco a poco. En estos temas nuevos hemos introducido un teclado Hammond y algunos sintes. Y bueno, vamos recorriendo el camino y van saliendo nuevas ideas. Y van saliendo nuevas cositas, efectivamente. Cuando arrancaba esta aventura, como decíamos, allá por 2018, ¿tenéis claro que queríais este tipo de música, este estilo, esta historia? ¿O luego las canciones han ido ellas mismas tomando su propio camino? Las canciones han ido saliendo, bueno, y ha salido lo que nos salía realmente, lo que nos iba saliendo en cada momento. No hemos elegido, vamos a hacer un estilo tal. Sí. Bueno, luego cuando escuchamos las canciones así un poco en perspectiva, cuando me escuchas unas cuantas canciones juntas, pues dices, bueno, parece que se va forjando un estilo, ¿no? Un poco así, de grupo así de los 90, pero con cosas más actuales, sí, y mezclando algunos estilos, no sé. Es cada quizá uno que saque sus propias conclusiones, ¿no? Cuando te dicen, oye, ¿qué tipo de rock hace? Uf, pues no sé, rock alternativo. Y bueno, ahí cabe un poco todo, ¿no? Es complicado, ¿no? El definirse uno mismo cuando además no se tiene un estilo así muy, muy, muy marcado, ¿no? Sino que hay influencias de muchas cosas muy diferentes y que han ido enriqueciendo las canciones y que uno encuentra además pues historias distintas de un tema a otro. Pero es verdad que tú has apuntado a los 90 y ese sonido también muy actual. Yo encuentro esas similitudes y también efectivamente algo muy de 2023, ¿no? Algo muy, muy, muy de ahora también, ¿no? No es algo que ha quedado estancado en ese sonido, que es verdad, que hay bandas maravillosas, ¿no? Que siguen haciendo ese sonido, pero yo a Coyote Zorra le encuentro algo muy, muy de ahora, ¿no? Muy actual. Sí, realmente, bueno, estamos viviendo la actualidad, vivimos cada momento y cada momento nos influencia, ¿no? Uh-huh. Y bueno, en las letras pues hablan de la actualidad, de redes sociales, de cambio climático, de el momento en el que vivimos, ¿no? Un poco de, bueno, un poco acelerado, ¿no? Un poco convulso, es verdad, que es este momento actual. Seguramente mucha gente que la referencia que le llega sea Reincidentes, ¿no? Que es la banda en la que, en fin, pues se ha pasado tanto tiempo. Quizá alguno se acerque a Coyote Zorra pensando que va a encontrar algo muy similar, pero es totalmente diferente. No hay una relación entre una banda y otra. Realmente, bueno, es que Reincidente fue, bueno, ha sido una etapa que está muy bien y está todo, está muy interesante, pero Coyote Zorra es un nuevo proyecto y, bueno, salen otras cosas, ¿no? Y otros sonidos y otras historias, efectivamente, que apetecía llevar a cabo ahora y que no sé si lo que ha sido toda esa labor de ya darle forma a las canciones en el local de ensayo y luego trasladarlas también al estudio de grabación, esto, porque decís que fue incluso de antes de la pandemia, pero ya no se ha parado, ¿no? Ya se ha seguido trabajando y de hecho, bueno, pues la prueba es Búfalos. Sí, seguimos trabajando y como bien ha dicho Candy, ya Búfalo hace relativamente poco tiempo y estamos en una trilogía donde próximamente van a salir otras tres canciones y enseguida van a salir otras tres. O sea, nosotros tenemos aquí nuestro local y estudio y estamos a tope, componiendo, vamos trabajando. Componiendo, vamos grabando, vamos mezclando y bueno, se van editando los temas, se van componiendo los trabajos. Eso es lo que os quería preguntar. La grabación se ha hecho ahí también, ¿no? En el mismo estudio. Sí, Sí, la grabación la hacemos aquí, claro. Tenemos la suerte de ensayar en un estudio, entonces pues podemos hacer grabaciones previas, grabar por pista, mezclar tranquilamente y bueno, pues todo eso está bien, eso es lo que siempre hemos querido hacer, ¿no? Se nota, efectivamente. Y es una suerte como vosotros apuntáis el hecho de, bueno, pues, jo, cómo han cambiado los tiempos también en ese sentido, ¿no? El poder dedicarle con paciencia a todo el trabajo que requiera la grabación, el no tener que estar mirándose el reloj, eso hace mucho, ¿eh? Sí, eso es lo bueno de poder grabar en digital y tener nosotros nuestros medios, ¿no? Que no es tener que irte a un estudio como antiguamente, que como tú dices, corre el reloj y estás mirando ahí si te da tiempo, ¿no? Es muy distinto, ¿no? Es verdad que decía yo que ha cambiado tanto la forma de entender la música que, fijaos, vosotros mismos publiquéis Búfalos, lleva tres canciones, anunciáis que van a venir otras tres más enseguida. Es un poco la forma que hay actualmente de hacer llegar la música a la gente, ¿no? En formatos más cortos que lo que hemos conocido toda la vida con un LP, ¿no? De 10, 12 canciones. Ahora se lleva mucho también lo del el videoclip, todo lo visual acompaña muchísimo también a la música, las redes sociales tienen una grandísima influencia. En ese sentido, todo ha cambiado, ¿eh? Sí, la verdad es que la música, no, digamos, la industria de la música es lo que ha ido cambiando, ¿no? La forma en la que la música llega a la gente y cómo la gente consume la música, ¿no? Antes, pues, digamos, la colección de 12 canciones de un LP, pues era digamos, el formato más habitual y ahora la gente consume más eso, audiovisual y canciones sueltas y bueno, y nosotros pues tratamos también de hacer cosas distintas. Los primeros temas también estábamos en pandemia y fuimos sacándolos uno a uno como singles y cerramos el primer trabajo que eran 7 temas y ahora decidimos hacer pues álbumes de 3 canciones con vídeo. Y bueno, vamos probando nuevos formatos, nuevas formas, no sé, por hacer cosas distintas también, ¿no? Y que además, como yo decía, ¿no? Ahora se mueve todo mucho por redes sociales, plataformas digitales, ya no está esa industria musical de la venta del disco, del acudir a la tienda de discos y llevarse el LP, el CD, el vinilo, sino que la gente consume mucho la música así, ¿no? Se ha perdido mucho también en ese sentido, porque no es lo mismo escuchar la música en Spotify con tu teléfono móvil que escucharlo en un equipo de música con una buena grabación, con un vinilo, con un CD, con un buen sonido. En ese sentido también se ha perdido, pero bueno, pero son los tiempos que corren ahora. Claro, lo que nos ha tocado, ¿no? Adaptarnos del analógico al digital en todos sus sentidos. Sí, así es, efectivamente. En el sentido de las letras, antes lo habéis comentado también, ¿no? Son letras que pueden hablar de cuestiones que, en fin, pues que nos afectan a todos y que. Pero también se deja esa posibilidad de la interpretación, ¿no? Y de que cada uno la lleve un poco a su propio camino. O sea, no se dicen las cosas ahí tan directas, pues como por ejemplo se podría hacer en Reincidentes, ¿no? Bueno, claro, es que compararlo con Reincidentes no sé. Quizás nosotros hablamos más de filosofía y bueno, la filosofía pues también se presta a que cada uno entienda las cosas desde su punto de vista, ¿no? Que nosotros, o sea, dejamos un poco parte a la imaginación, ¿no? Sí, y a la propia interpretación de cada uno, que también es también algo que hace que cada uno pueda hacer la canción suya, personal, acercarla también a la propia vivencia de cada uno, que también es muy bonito. ¿Tenéis fecha ya aproximada, por lo menos, para la publicación de esas otras 3 próximas canciones? ¿O de momento todavía seguimos disfrutando de Búfalos? No, yo creo que para abril, finales de marzo, principio de abril, podría ser. Ah, bueno, pero entonces es ya mismo. Sí, sí, sí. Sí. Realmente antes de que acabe el mes de abril, seguro. Pues qué bien, qué buena noticia, porque además con esta, con la publicación de Futuro Incierto, Búfalos, más ahora esos tres nuevos temas, se empieza a generar un setlist muy, muy atractivo para un concierto. ¿Cómo se presenta este 2023, del que ya hemos consumido dos meses y pico a nivel de conciertos para Coyote Zora? Bueno, vamos rodando, ya vamos teniendo más conciertos, con el setlist cada vez más afianzado y bueno, ahí estamos, el 2023 y el 2024 vamos a tocar bastante. Se han hecho ya los primeros conciertos, ¿no? Sí, ya estamos tocando, en realidad ya estamos, la contratación está abierta y bueno, vamos a donde nos llamen. ¿Y esas primeras fechas qué tal? ¿Cómo ha sido? Sé que estuviste, por ejemplo, en Granada, en fin, que se han ido haciendo cositas y ¿cómo ha sido la recepción del público? Estamos teniendo muy buenas sensaciones. Y bueno, la gente le gusta, la gente se emociona cuando escucha las canciones y eso piensa, ¿no? Saca sus conclusiones, se transporta un poco. Y bueno, las sensaciones son buenas. Creo que la gente está disfrutando y nosotros más. Pues de eso es lo que se trata, en definitiva, al final, de disfrutar muchísimo vosotros, de hacernos disfrutar a nosotros también, que lo disfrutemos en la música grabada, pero sobre todo también en el directo, que ahí es donde mejor lo pasamos todos. Nacho, Candy, muchísimas gracias por acercaros esta noche a nuestro programa. También un abrazo para Daniel y Manuel. Y bueno, pues que este sea el primero de muchos, decía yo al principio, ojalá que haya un largo camino. Ya son 5 años como banda, pues con estas primeras grabaciones, ojalá que vengan después muchas más y continúe Coyote Zora por mucho tiempo. Pues muchas gracias por invitarnos y nada, celebramos que estemos ya en la carretera y nada, contentos y deseando tocar en cuantos más sitios mejor. Claro que sí, y nosotros con muchas ganas de veros. Candy, muchas Nacho. Gracias, Julián. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo. Igualmente, un abrazo. Gracias. Esto se llama Búfalos. Son Coyote Zora. Yeah. El Ben King están promocionando este Bride of Night, ese nuevo tema que es el nuevo sencillo para su último disco. Demon Down, ahora con su nueva canción. Demons and Down, suena fantástico, sí señor. Y los Lordi, que tienen nuevo single. Los monstruos han vuelto con esta nueva canción que pertenece a su último trabajo, Lordi. I am a one. Pues ahí están los Lordi con su nueva canción, Más Cositas. La colaboración habitual con el sello brasileño Hell Yeah Music Company. Esta semana nos presentan a Hugo Rioli. El idioma no es una barrera cuando el idioma es el metal. Hugo Rioli es un verdadero poeta que mezcla el rock progresivo, el metal y la música popular brasileña. El resultado es algo simplemente único y cada canción es una auténtica experiencia. Esto es Dharma. Él es Hugo Rioli, desde Brasil. Dharma, sí señor, Hugo Rioli, sonando en el Confuerza Heavy desde Brasil. Bueno, más. Vamos a continuar y lo vamos a hacer escuchando a Kiraz, que la lían con su nuevo lanzamiento. Se llama Explotar, en un skate park. La han liado con la fuerza de sus directos, con ese compromiso, para que la gente se lo pase genial con ellos. Se llama Explotar, ese es el nuevo single. Y lo han grabado. Venga, vamos a darle fuerte y todo el mundo salta, ¿vale? Todo el mundo salta. En el skate park de Torrejón, ahí suena. Venga.

Misantropía. Está sonando mucho últimamente aquí en el Con Fuerza Heavy. Es uno de los dos temas que se han avanzado de Aquelarre de Sombras, el que se va a convertir mañana viernes en el nuevo disco de Legado de una Tragedia. Y como sabes, detrás de Legado de una Tragedia y de todo ese trabajo fantástico que hay ahí, está pues una pieza imprescindible. Joaquín Padilla, que nos está escuchando. Joaquín, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Pues encantados de tenerte aquí de nuevo en tu casa, que esta ya es tu casa, y listos para que nos cuentes cositas de este nuevo proyecto que viene a hacer la continuación de Britannia, aunque no tengan nada que ver uno con otro, por cerrar aquel ciclo, satisfecho con cómo funcionó Britannia, teniendo en cuenta además que venía en un año complicado, el 2021, en plena pandemia. La verdad es que sí, porque como siempre me ocurre, yo los discos los hago para mí. Entonces, yo creo que en aquel momento mi cuerpo y mi energía me pedía hacer un disco sinfónico, me pedía dar un paso más en el avance de las orquestaciones y contar una historia histórica sobre la conquista de Britannia. Y a mí es un disco que le tengo un cariño muy especial, que creo que era un gran disco, que suena increíble, que tuve el placer de poder contar, aparte de los habituales de los artistas españoles, pude contar con artistas internacionales, que para mí era también un sueño y una espinita. Así que estoy muy feliz con el resultado. Yo sé positivamente que a la gente le ha gustado más Aquelarre de Sombras, porque es más heavy, porque el otro no tenía banda, no tenía guitarra, no tenía batería. Y además este disco ha sido el disco más potente que he hecho nunca, el más heavy, el más oscuro, el más cañero. Así que estoy muy feliz por los dos discos. Estoy completamente seguro de que este nuevo trabajo, este Aquelarre de Sombras, pues se va a convertir en uno de los favoritos de todos los seguidores de este proyecto que arrancaba hace ya bastantes años, porque el Legado de una Tragedia, que comenzó como una experiencia complicada de llevar a cabo, porque aquí hay mucho, mucho trabajo, y eso sí, con muchísima ilusión. Yo no sé si tú, en aquel momento, cuando esto arrancaba, pensabas que esto podía tener una trascendencia tan extensa en el tiempo, con tanta publicación, con tanto disco, y casi que te obligamos ya a los seguidores a que cada 2-3 años haya algo nuevo. No, la verdad es que no me lo imaginaba, ¿eh? De hecho, cuando empecé el primero, ni siquiera me imaginaba poder acabarlo, ¿no? Porque fue una experiencia que nunca se había hecho en España, que yo en ese momento, además, estaba teniendo, pues bueno, era muy conocido por una banda de pop, que era Iguana Tango, que estaba, pues bueno, en las emisoras comerciales y que era la persona más alejada del metal, no en el corazón, que yo siempre he sido un tipo ligado al rock y al heavy metal, pero sí en cuanto a imagen pública, y era complicado explicarle a los músicos que un tipo como yo estaba haciendo una ópera sobre Edgar Allan Poe, con orquesta y con todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces yo ni siquiera pensé que llegué que fuera a ser capaz de acabar el primero. Imagínate que iba a hacer durante 15 años 6 obras de este calado, sí. Y con cada vez, como tú bien dices, los fans te piden más, y con orquesta sinfónica, con corales líricas, cada vez con más artistas, porque casi es más fácil contar las primeras espadas que no han estado en Legado de una Tragedia que los que sí han estado, ¿no? Es verdad. He tenido la suerte de contar con muchos grandes músicos de nuestro país, así que la verdad es que es un sueño hecho realidad. Los Templarios, la conquista de Britannia, Poe, efectivamente, como tú comentabas, en fin, muchas historias que has ido contando, y de repente has llegado a una que ciertamente en lo musical verán los oyentes, como decía yo al principio, que se va a convertir, estoy seguro, en uno de sus favoritos, y que es precisamente Aquelarre de Sombras, que tiene que ver con Goya. Sí, tiene que ver con la etapa más oscura de Goya, que es la del final de su vida, después de que él viviera todas las atrocidades que se habían vivido en nuestro país por culpa de la guerra con los franceses, la represión del absolutismo de Fernando VI. Bueno, él estaba como muy desesperanzado y muy desanimado con la figura humana, ¿no? Con el ser humano, después de todos los horrores que había visto, y decidió pintar las pinturas negras, que ya de por sí es algo brutal, porque sí, se pintaron sobre las paredes de su propia casa, ¿no? O sea, tú imagínate lo que tiene que ser levantarte y pasear por tu casa y encontrarte a Saturno devorando a su hijo, o un aquelarre, las brujas, bueno, los demonios, todo lo que aparece en los cuadros de Goya, ¿no? Y me parecía muy interesante adentrarme en un disco tan oscuro. Me pedía al cuerpo hacer un disco muy heavy, y también tenía mucho que ver con mi estado de ánimo en ese momento. Y también me apetecía mucho hacer algo para reivindicar lo nuestro, que luego es verdad que las obras, pues bueno, hablaban de Edgar Allan Poe, que es americano, había referencias a Dante y su Divina Comedia, que es italiano, los templarios con que hubo en España, pero bueno, casi todo el germen es en Francia, y de repente me apetecía hacer algo que fuera autóctono nuestro, español, y poner en valor una de las figuras más importantes de la pintura universal como es Francisco de Goya, ¿no? Preparar un disco de estas características no solamente crear la música, que te venga la inspiración, componerla, darle forma. Aquí hay que prepararse, aquí hay que casi que estudiar para contar una historia, ¿no? En este caso, la de las pinturas negras de Goya. Esto tiene un trabajo añadido que mucha gente casi que pensaría y diría, mira, es una barrera tan grande que no me atrevo. ¿Cuánto tiempo ha costado hacer esto? Bueno, la verdad es que, fíjate, yo soy tan entusiasta que a mí la parte de la investigación, que otro puede parecerle lo más arduo, ¿no?, y lo más complicado, para mí es un placer, porque yo soy un tío muy inquieto y muy curioso. Lo que sí que te puedo decir es que, al igual que con otros discos, claro, yo llevo leyendo libros sobre Roma, por ejemplo, sobre el Imperio Romano, desde que tengo uso de razón. Sí. Y a mí me apasiona Goya desde que soy adolescente. De hecho, en mi primera banda sacamos un EP cuya portada ya era una pintura negra de Goya, Duelo a Garrotazos, ¿no? Y me trago los documentales de Goya y visito siempre que puedo lugares donde hay obras suyas o donde él ha podido vivir, o, bueno, por supuesto, el Prado. Y para mí no es algo complicado, pero no te puedo decir cuándo empezó. No llegó un día que dije, voy a ponerme a leer sobre Goya, sino que yo ya era un fanático de Goya, ya me gustaba su obra, y lo que hago es un poco, pues, ponerla en orden, repasar y refrescar, pues, lo que es su vida, e intentar hacer conexiones, pues, con otros autores, o ver cómo puedo desarrollar la obra de una manera atractiva con las escenas y con los personajes que quiero que aparezcan, ¿no? Uh-huh. Pero que te diría que es toda una vida. Yo ahora mismo ya he terminado Goya y no sé cuál será la siguiente, o ni siquiera si habrá una siguiente. Pero es fácil verme leyendo un libro sobre la conquista de México, viendo un documental sobre Rasputín, o oyéndome de viaje con mi mujer a Egipto, ¿no? Y pues no sé si algún día haré un abrazo de Egipto, pero seguro que influirá, ¿no? Y ahí, efectivamente, ahí uno va recibiendo esas cositas que se quedan ahí dentro de la cabeza y que en cualquier momento pueden salir, es verdad. Los que ya hemos tenido oportunidad de escuchar el disco, nos hemos encontrado, yo me he encontrado un disco muy, muy rico en matices. Se ha cuidado mucho toda la... Ya se había hecho con anterioridad, siempre, el legado de una tragedia, pero en este caso tú antes lo has apuntado. Es un disco oscuro y es un disco muy, muy, muy metalero. Sí, la verdad es que, fíjate, he cambiado un poco la tendencia a la hora de la composición, porque yo, hay partes que compongo a piano, partes que compongo, primero componía la orquesta y luego venía la canción de rock, y esta vez es un disco muy guitarrero. Es un disco que utilicé mucho riff desde el primer momento, estaba muy obsesionado con esa densidad que requería la temática. Además utilicé afinaciones abiertas y muy bajas, utilicé guitarras de 7 cuerdas, guitarras barítonas, para conseguir un sonido mucho más pesado, y eso se nota. Y luego, a nivel de mezcla, Raúl Avellán, de The Mixtering, ha hecho un trabajo increíble. Pasamos mucho tiempo hablando de cómo iba a ser la producción, qué es lo que yo quería, qué lugar quería que ocuparan las guitarras, la contundencia de la batería, todos los bajos con distorsión. O sea, yo tenía muy claro que el sonido tenía que ser muy bestia, pero no quería perder ni las corales líricas, ni la presencia de la orquesta, que fuera muy épica, y la verdad es que hemos conseguido un sonido espectacular, y buena parte de la culpa es suya. Si tuviésemos que comentar los colaboradores que hay en el disco, los personajes que han participado en este trabajo, se nos iría un buen rato. Yo casi que diría, ese que tanto te gusta, ese está, seguro. Ese está, sí. ¿Verdad? Es que están casi todos. Sí, la verdad es que, bueno, hay más de 20 cantantes, un montón de guitarristas, bueno, un montón de músicos, varios teclistas. He contado con mucha gente con la que ya había trabajado, como José Groseta de Ópera Magna, o como Berceo de Zenobia, o Miguel de Sauron, o Diva Satánica de Bloodhunter, Thomas Bigstrom de Therion, Rosalía Sairén de Therion. Pero luego sí que me ha gustado en este disco, tenía dos premisas. Por un lado, que hubiera más mujeres, que habitualmente, desgraciadamente por las temáticas, no podía meter muchas, y en esta ocasión hemos metido 6 o 7, y que hubiera mucha gente nueva que no había trabajado en anteriores obras, ¿no? Y bueno, he traído, por ejemplo, a Andy Martínez de Gidon, o a Dani de La Época, o a Diego Valdés de Adamantia, o bueno, Jorge Escobedo de Sober, Alfonso ex Silvania, y bueno, voces guturales, Infernia de Ethan Legacy, Claudia Astral Valley, Elizabeth de Erzsébet, bueno, muchísima gente nueva que dan esa savia y dan ese color. Y además tengo aquí a mi lado a una de las mujeres que ha cantado, que es Chus Herranz, que además, como sabes, siempre digo que es mi musa, que me preguntabas antes, ¿qué haces para componer? Pues bueno, tener a mi lado a una persona que me apoya desde el principio y que siempre está... Bueno, es muy crítica, la verdad es que es cañera, me da mucha caña y me dice... Como debe de ser, digo, claro que sí. Y me dice, pues eso es una mierda, porque como sabe hasta dónde puedo llegar, no se conforma, ¿no? ¡No! Sí, mira, la tengo por aquí, déjame. ¡Ah, se dice esa frase! Bueno, pero sí me da caña. Y luego he tenido el privilegio de que canta el último corte del disco, que es una de las canciones más bellas que he compuesto nunca. Está mal que lo diga yo, pero es probablemente la mejor balada que he compuesto nunca, y que requería de una complejidad técnica descomunal, y Chus ha podido hacer, gracias a su increíble trayectoria, haciendo más de 20 musicales y... Espera, perdóname que estoy hablando, estoy como la princesa con el rey, déjame que termine. Y ha hecho un trabajo increíble que me emocionó en el estudio, y es una guinda maravillosa para cerrar el disco, que es un disco, como digo, muy oscuro, pero como en todas mis obras, siempre quiero que al final haya un haz de luz, y que todo el mundo sepa que después de la oscuridad siempre hay un punto de esperanza. Y más en este caso... Un saludito y un besito a todos. Pues un beso muy grande también para ti. Y sigue metiéndole mucha caña a Joaquín, de verdad que... Sí, sí, pero es motivadora, no para hundirle. Como es tan oscuro, todo lo oscurece, ¿no? Entonces, todo lo oscurece. Pero al final, efectivamente, ese rayito de luz que apuntaba Joaquín y que da ese, bueno, esa esperanza después de un disco, sobre todo tan oscuro como es este. Faltan horas tan solo, ¿no?, para que se ponga el disco a la venta. Sí, sí, es mañana, con lo cual, bueno, en redes estará a partir de las 12 de la noche estará disponible, y el pre-order, que estoy muy feliz porque ha ido muy bien, y quise tener un detalle porque abrimos el pre-order muy pronto, en octubre del año pasado, y me sorprendió mucho que hubiera tantos fans que tuvieran la confianza de, sin haber salido un single o solo con una canción, bueno, pues que quisieran hacer la preventa, y quise tener un detalle con ellos, y estoy mandando los discos desde hace varias semanas, y mucha gente viene y lo ha podido escuchar, un poco como en deferencia a los que, bueno, pues los que se han gastado su dinero antes de que salga. Y la verdad es que eso ha hecho que esté muy tranquilo, porque la verdad es que los medios me habéis dado tanto cariño, el feedback de todo el mundo es tan bueno, las críticas, el público, los fans están encantados, y la verdad es que en una travesía tan larga, como tú decías antes, y tan complicada, porque además se hace sola, y hay momentos de duda y de decir, no sé si me estoy perdiendo, no sé, los temas son tan largos, las historias, se estará entendiendo... que cuando acabas y respiras y ves este feedback, pues es maravilloso, es muy bonito. Desde luego que sí. Y luego, que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, la complicación que debe tener el reunir a toda esta gente. Unos están de gira, otros están grabando discos, otros están... Cada uno está en su mundo, ¿no? Y tienes que reunir a cada uno de ellos para encajar luego todas esas piezas. Sí, es una auténtica locura. La verdad es que, bueno, tengo la suerte de ser un poco hiperactivo y de dormir muy pocas horas, y tener una capacidad, lo que te exige es una capacidad de improvisación, porque tú quedas con alguien el lunes pero ya y cuentas que va a cantar para que venga otro el martes que le va a hacer las segundas voces a él, pero el del lunes no puede, y entonces tú te inventas un cambio, o sea, vas improvisando constantemente. Pero, bueno, tengo que dar las gracias a todo el mundo que ha venido, no solamente en esta edición, en todas, porque la gente es muy generosa, saben cómo es el proyecto, saben lo bonito que es y se dejan la piel y lo intentan poner cada vez más fácil y la verdad es que para mí es un privilegio poder contar con ellos. Pues hay muchas ganas para que llegue a todo el mundo ya a partir de nada, de dentro de dos horitas y que lo escuchéis, que lo vais a disfrutar muchísimo, como ya hemos hecho los que hemos tenido la fortuna de poder escucharlo un poquito antes de que se ponga a la venta. Ya hemos conocido sobre todo Misantropía y La Procesión de las Ánimas, los dos primeros singles, y ya os digo que ese es un aperitivo para lo mucho y bueno que hay dentro de Legado de una Tragedia, este Aquelarre de Sombras que ve la luz ahora. Joaquín, muchísimas gracias por acompañarnos este ratito una vez más aquí en el Con Fuerza Heavy. Muchísimas gracias a ti, amigo. Un abrazo fuerte. Y un besazo muy grande para Chus. ¡Mua! Besitos. Besos, gracias. Un saludo. Vamos a escuchar La Procesión de las Ánimas. Legado de una Tragedia. Pues ahí estaba, Legado de una tragedia, que presenta su nuevo... Iba a decir nuevo capítulo, pero es que aquí en verdad los capítulos son los temas y cada una de las aportaciones es una historia nueva, diferente, Aquelarre de sombras. Ahora es Goya y esa faceta de esas pinturas más oscuras, más tenebrosas, las que han adquirido el protagonismo en esta nueva aventura de Joaquín Padilla y Legado de una tragedia. Le agradecemos, como siempre, que haya atendido al Con Fuerza Heavy. ¡Más! Se llaman Nomera. Han publicado Domo 137 a finales del pasado 2022. Hay 5 temas ahí y uno de ellos es Cam, este que suena. No, perdón, que me he ido yo de canción. La que estaba sonando no era Cam. Esta es Cam. Hoy queríamos presentártelos, Nomera, aquí en el Con Fuerza Heavy. este nuevo disco que acaban de presentar. Bueno, más cositas. Hoy también le damos el estreno en el Con Fuerza Heavy al nuevo single de Elure. Estrenan nuevo sencillo que se presenta en estos días, por cierto, con videoclub y demás. La banda de Cartagena de rock alternativo, Elure, estrena este nuevo single. Es una canción que habla de esos momentos en los que tu vida da un giro de 180 grados, con videoclip, como te digo, que también puedes disfrutar ya, y sonando así Elure con este nuevo tema en el Con Fuerza Heavy. ¡Que viva Cartagena! Elure, que no se te olvide, están presentando este nuevo sencillo. Esto es Con Fuerza Heavy, emitimos en Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock, en Radio Crimen Online en Argentina y también en Radio Free Rock. ¿Sabes quién tiene nuevo tema? Otro nuevo anticipo de lo que va a ser su nuevo disco en este mismo mes de marzo, los Kilas. Hell, así han llamado a su nuevo tema, otro anticipo más. Para ellos, para Kilas, que por cierto van a estar muy prontito aquí con nosotros en el Con Fuerza Heavy. Nos hablarán de la publicación de este nuevo disco. Yeah. Pues eso, ahí estaba lo nuevo de Killers, Hell, hasta el infierno nos han llevado con este nuevo disco que ve la luz este mes de marzo. Bueno, Unchosen Ones publican su primer álbum, un disco titulado Sorrow Tart to Dust, es el lanzamiento del próximo 21 de abril, falta todavía mes y pico, pero han tenido un detalle y es el de avanzar un primer tema. Este que ya suena, Far Beyond the Thunderdome, es esa primera canción que avanzan hasta el 21 de abril. Hay que esperar al disco, pero esta es una fantástica elección de los de Vigo. Metal del bueno para ellos. Es el primer tema que avanzan para este nuevo trabajo y la verdad es que ha sonado fantástico hasta el 21 de abril, ya sabes, hay que esperar ese nuevo disco. Bueno, vamos a continuar con más cositas, lo vamos a hacer precisamente con El Juicio de Osiris, es el nuevo disco de los Night of Blood, están presentando un nuevo trabajo, es el cuarto ya en la carrera musical de la banda y bueno, no tiene desperdicio, ¿eh? Esta es su caída a los infiernos. Yeah. Bueno, pues El Juicio de Osiris se ha convertido ya en el cuarto disco que han publicado Night of Blood, y de este nuevo trabajo vamos a hablar precisamente esta noche aquí en esta edición 1533 del Con Fuerza Heavy. Está José escuchándonos ahí al otro lado del teléfono. José, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Imagino que muy contento, ¿no?, con el nuevo lanzamiento. Sí, la verdad que sí. Es el cuarto ya que publicáis y joder, va, esto ya tenéis ya el carné de familia numerosa. Pues sí, ya van siendo unos cuantos, la verdad. ¿Qué ha cambiado desde la publicación de Lado Oculto hasta El Juicio de Osiris? ¿Qué hay nuevo en Night of Blood, en este nuevo lanzamiento? Bueno, lo que respecta a los miembros, seguimos siendo los mismos. Pero quizá el cambio más grande ha sido la manera de trabajar el disco, ¿no? El cómo ha sido tratado. Porque, por una parte, este disco ha sido tratado con muchísimo más tiempo, muchísima más calma. Y luego ha tenido también una preproducción y una mezcla diferente a la otra. Esta vez la mezcla ha sido tratada por Daniel Luces y una mezcla más, por así decir, moderna, ¿no? De un metal más agresivo, más moderno. ¿Esto lo habéis buscado de forma, o sea, directamente lo buscabais o es que las canciones directamente han tomado ese rumbo? En parte lo buscábamos, porque, claro, tú date cuenta que al fin y al cabo nuestras canciones tienen también mucha influencia de otros géneros más duros, por ejemplo de thrash metal o groove metal. Entonces les va muy bien también ese sonido más moderno mezclado con ese sonido también más clásico. Es como una mezcla, un equilibrio. Esa quizás es la mayor distancia que puede haber, ¿no?, con El Lado Oculto, con el anterior disco, que por cierto salió en un momento tan complicado como era plena pandemia, que no se le pudo sacar el provecho, el disfrute, ¿no?, que una banda le puede sacar a un disco cuando se publica, sí, por las circunstancias que obviamente teníamos todos. Sí, la verdad que fue una pena, un batacazo muy, muy gordo. Que imagínate lo que es recién sacar tu disco con toda la ilusión del mundo y la producción que también llevó Al Lado Oculto, que tuvo mucho trabajo detrás y mucho esfuerzo, para que luego enseguida te digan no, tira para tu casa y enciérrate. Efectivamente, además fue un disco muy bueno, a mí me gustó muchísimo El Lado Oculto y es una pena que, porque claro, un disco, la vida que tiene que tener es la de la promoción, la de que la, claro, gente lo escuche y la de luego tocarlo en directo, ¿no? Este caso pues le faltó todo eso. Se ha quedado el disco con una duración de 7 canciones que no alcanza las 11, 12 que habitualmente suele tener un disco, ni tampoco es un mini LP de estos de 4 temas que vemos ahora. No es tampoco tan pequeño, pero ni tan largo, la verdad, pero bueno, que así nos parece de hoy en día un disco sensato. Yo creo que sí, efectivamente. Además, ¿por qué no 7? O sea, es una cosa que no hay una regla que diga, no, es que un disco tiene que tener. No, o sea, 7 perfectamente puede entrar, y más ahora, ¿no? En el momento este actual en el que la música se escucha de la manera en la que se escucha, a través de plataformas digitales y demás, mucho más que en el formato físico. Ahí está. Y es que encima todo, lo que pasaba con los discos de antes, que, bueno, a lo mejor lo haces, que te digo yo, de 11 temas, 12, los que quieras hacerlo, pero es que no tiene sentido hasta cierto punto, porque, por una parte, la gente ya no escucha los discos enteros, o le cuesta mucho, y por otra parte, siendo una banda más pequeña, que no eres un cabeza de cartel como lo puede ser Avalanche, Saratoga o cualquier otra banda así grande, pues te van a dar 40, 45 minutos. Entonces, pues prefiero tener un disco más corto, tocar ese disco entero, sí, y meter unos clásicos del otro. Y me quedo tan a gusto. Pues sí, efectivamente, me parece una idea fantástica, es verdad. El Juicio de Osiris es un disco que se ha compuesto en este periodo ya más cercano al momento en el que se ha editado, o rescatáis algo que venga ya, por ejemplo, de esa época del Lado Oculto, de la época de la pandemia. No, la verdad es que de momento nunca hemos rescatado nada de atrás. Siempre casi que hemos descartado más cosas que rescatar. Nosotros, cada vez que componemos, tiene que ser algo que nos convenza mucho, ¿sabes? Si no, es que directamente pues no lo sacamos. Se descarta y ya está, ¿no? Efectivamente. Sí, sí, a no ser que sea, que te digo yo, un riff suelto que diga, hostia, pues podríamos trabajarlo. Sí. Pero no, la verdad que siempre seguimos hacia adelante. Incluso hay otras cuestiones que a veces nos planteamos, pero decimos, va. Porque a veces decimos, por ejemplo, estaría guay hacer el EP, el primero, el Revolución, de nuevo, pero con los conocimientos que tenemos, sí, ahora. Con y el tal, sonido pero, actual de la banda también, sí, claro. Sí, pero es que luego decimos, ah, pues si no están saliendo mejores canciones ahora, ¿para qué vamos a...? Ah. Es verdad que muchas veces, pues eso, apetece, ¿no? El seguir dándole rienda a esas nuevas creaciones que uno va haciendo. El disco, por cierto, lo habéis grabado en los Firework en Valencia, con Enrique Mompó, con Feraslan. ¿Cómo fue ese proceso de darle forma ya a las canciones que ya tenéis preparadas? Pues mira, la preproducción fue a lo largo de todo el año, tranquilamente, sin prisa. Nosotros grabábamos un tema, hacíamos una demo, que la hacíamos con nuestro guitarrista, Javi, que tiene un pequeño estudio en casa. Y entonces esa demo se la pasábamos a Quique. Y Quique pues nos decía, mira, aquí vamos a hacerle un cambio, tal y cual, no sé qué, vamos a quitarle vueltas por aquí, vamos a hacer aquello, buscadme algo para esto, o a veces nos lo proponía, mira, ¿y si le metemos esto? Entonces, cuando ya teníamos un tema, decía, bueno, venga, este ya está listo, vamos al siguiente. Y así pues, una por una, hasta tenerlos todos. Y ya pues, fuimos a Valencia y grabamos. Y la verdad que bueno, con ellos pues maravilloso, pero no era la primera vez que hemos ido, porque habíamos ido en el EP Revolución y habíamos ido también en Falsa Realidad. Con lo como, cual, pues hombre... Como se dice luego, si se repite es porque obviamente sí. Se ha estado a gusto, esto está clarísimo. Claro, claro. Es que luego el lado oculto también fue un poco por variar, porque nos decía nuestro manager, bueno, probad otro estudio, no vaya a ser que yo sé que estáis muy a gusto, pero por variar y tal, pues a ver qué tal. Y entonces pues fuimos a grabar el lado oculto con Alberto Rionda, y bueno, no es que fuera mala la experiencia ni mucho menos, pero es que nosotros ahí con Quique pues estamos muy a gusto, ¿sabes? Y nos pilla más cerca, etcétera, etcétera. Y aparte que esta vez hemos visto la combinación perfecta, que es grabar en Firework y mezclarlo con Dani, ¿sabes? Porque quizás si le podíamos poner una puntilla era la mezcla, porque ellos hacen una mezcla más clásica, más power, y nosotros queremos un sonido más agresivo y Dani es lo que nos ha dado, estaba... Lo hemos conseguido 100% lo que queríamos y estamos muy contentos. Y yo creo que mientras que podamos, va a ser la combinación que vamos a seguir haciendo. Pues a mí me parece que ha funcionado de maravilla, ¿no? Esa mezcla después, efectivamente, y masterización con Daniel Luces. Y yo creo que ha completado muy bien ese trabajo que se había hecho previo también ahí en el estudio. Y luego, además, porque antes estábamos diciendo la nueva forma que hay, ¿no? Ahora de hacer llegar la música, que es mucho más digital todo, pero vosotros seguís utilizando el medio físico y mola mucho que habéis hecho una portada para ese formato físico muy, muy chula, porque, en fin, yo que sigo siendo de los del formato físico, que me encantan, me gusta mucho que se cuiden esos detallitos y la portada se ha quedado muy, muy chula. Una portada de Azahara Gómez, ¿no? Sí, así es. La verdad que la portada ha quedado muy guay, muy guay, muy guay. Y ya te digo, el caso es que encima tú, pues, tuvo poco tiempo para hacerla y todo. La verdad que es algo que hay que recalcar, que tuvo muy poco tiempo porque tuvimos ahí unos problemas con la portada y se tuvo que hacer de última. Y al final pues tuvo que hacerla ella y casi que le cayó a un mes de sacar el disco y decirle, Zara, mira que... Ponte a trabajar ahora mismo aquí. Mira, esto es lo que hay, tienes poco tiempo. Y dijo, madre mía, a ver qué puedo hacer. Y bueno, pues le contamos más o menos cuál era la idea y tal, a Poffis, y dijo, vale, estuvo mirando. Dijo, pero lo que pasa es que pues todos los diseños de Poffis siempre es la típica serpiente y tal. Sí. Le voy a dar otra vuelta, ¿no? Y pues se basó en los peces abisales para que sea más morfo y más terrorífico y ya está. Y dijo, a ver si te gusta. Digo, joder, pues ya ves que sí me gusta. Pues se ha quedado muy chula, efectivamente. Se ha quedado muy, muy chula. El disco se llama El juicio de Osiris y mucha gente puede pensar que tras ese título puede haber una historia conceptual. Sí, bueno, a ver, pues según cómo quieras tomarlo. Es decir, si consideras que un disco conceptual es un disco que coge una historia y la sigue canción por canción, pues sí, es un disco conceptual. Eso es un poco la idea, ¿no?, que se tenía. También hay, pues eso, mucho relacionado con Egipto y bueno, pues esa historia que, como decimos, efectivamente, pues uno puede incluso continuar, ¿no?, con las canciones. Claro. Ahora mismo también imagino que lo que hay muchas ganas ya una vez que se publica el disco, ya que está en la calle, imagino que es tocar, presentarlo en directo, tocar estas canciones en vivo, compartirlas con el público. ¿Cómo se presentan estos próximos meses para la banda? Pues la verdad que bueno, estamos ahí mirando fechas, pero hay muchas salas que estaban hasta arriba también de fechas y tenemos que ver las posibilidades. Estamos hablando también con otras bandas y mirando otras posibles fechas, porque claro, también se cancelaron algunas cosas, como por ejemplo lo de el concierto con Nocturnia en Madrid, que iba a ser en Fuenlabrada y al final se canceló por problemas de salud del cantante de Nocturnia. Y pues haremos una fecha en Granada el 2 de junio en la Sala del Tren con Del Alma y otras bandas. Y luego pues ahí se están hablando también otras cosas. A ver, lo que pasa es que no te puedo decir nada más porque claro, como no está cerrado el todo, pero bueno, se está hablando pues a ver si tocamos por Jaén, a ver si tocamos por Málaga. También tenemos intención de ir a Murcia, pero claro, estamos todavía tratándolo. Todo está en el aire todavía, ¿no? Efectivamente. Sí, pero bueno, conforme se vayan cerrando cosas, pues vamos anunciando y ya está, que no pasa nada. Si no lo vamos a anunciar con 3 días de antelación. Exacto. Bueno, por cierto, que el disco se publica con Duque Producciones, también el respaldo del sello, también importante a la hora de esa promoción, ¿no?, de hacerlo llegar también al mayor número de medios posible y en definitiva que la banda siga avanzando. Claro, ¿no? Sí, estamos con ellos desde el principio. Sí, sí, es verdad. Porque fue sacar el primer EP, Revolución, y nos conoció Carmelo y le gustó mucho la banda y dijo, hostia, pues me gustáis mucho. Dice, voy a seguir un poco más la pista y a ver si hacemos algo juntos. Pero claro, ya no le dijimos nada. Y cuando íbamos a grabar Falsa Realidad, pues llegué y le dije, Carmelo, digo, que estamos en Valencia, vamos a grabar un disco. Y dice, no me jodas, no me has dicho nada. Y claro, ya a partir de ahí empezamos a trabajar con ellos, pero tampoco no estuvo lanzado como tal por CD Music, etcétera, como hemos hecho ahora, y con tanto tiempo y tanta premeditación. Pues nada. Pero sí, que con ellos llevamos desde el principio. Eso te iba a decir, que es ya mucho tiempo, os conocéis perfectamente y bueno, pues cuando sigue esa relación, pues igual que antes hablábamos, ¿no?, con el estudio de grabación, cuando se repite, pues es porque se está a gusto, se está cómodo y encima el resultado es bueno. José, claro. Muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros aquí en el Confuerza Heavy. Enhorabuena por este nuevo lanzamiento, que insisto, a nuestros oyentes se llama El juicio de Osiris. Ojalá que os traiga muchas alegrías y nada, que os veamos muy pronto en directo. Muchas gracias a vosotros por el apoyo y por seguir ahí siempre. Siempre es un placer teneros aquí, que además habéis estado con CD Music desde el principio y con nosotros también, que hemos hablado con los 4 discos, hemos entrevistado a la banda aquí en el programa y os lo agradecemos mucho. Un abrazo, José, muchas gracias. Venga, igualmente. Esto se llama El viaje del alma. Thank you. Light of Blood, ahí está su nuevo disco, El Juicio de Osiris, El Viaje del Alma. Bueno, vamos hasta el último de Lude. Esto es Tras su Voz. Miro tan dentro que sigo en vela, mirando cómo se tuerce esa quimera. Todos la quieren, nadie la tiene, nadie la espera, pero saca tu cara de odio hasta que el miedo se queda fuera. Si tú la sientes, todos la sienten, el miedo trae al ego y el ego trae la pendiente, en la que cae sin parar a la serpiente. Nunca los dientes, nunca los dientes. Estoy perdiendo el alma, con cada palabra que suelta hay una llama. La entrenía, la intención se vuelve clara, mientras clava en mi oído su odio, complejos de una cara. Habla su miedo, costumbres de un pobre hombre, cultura inculta que no es culpa, sus intenciones. Viene por ti, destruye lo que no entiende, enemigo intolerante cuando no comprende. Siento miedo por su reflejo. Tras su voz. Hace apenas unos días han empezado a publicarse los primeros temas que componen el nuevo disco de Presa. Hasta 12 canciones más una intro recoge ese disco, del que ya podemos escuchar canciones como esta, Salir de la Rutina. Sienta bien, de un lado para otro, sin saber qué hacer. Presa, ahí estaban. Nuevo disco. Y estos son Rockbender. Estuvieron hace poquito aquí en el Con Fuerza Heavy para hablarnos de Hay una solución, este nuevo disco en el que hay canciones como esta, No hay dolor, con Mr. Carlos Escobedo. Que no hay dolor, claro que no. Bueno, vamos a seguir, lo vamos a hacer con un disco que va a ver la luz en el próximo mes. O sea que todavía no se ha publicado, pero del que sí que han avanzado ya un par de temitas. Este es el segundo single, se llama Lumbalgia Indefinida. Ellos son el monstruo del lago y en esta canción nos hablan precisamente de la explotación laboral. Lumbalgia Indefinida, el monstruo del lago. Oh, puedes aguantar. ¿Ves? Dile adiós a tu vida social. El monstruo del lago, así sonaban. Vamos a la guerra con Vulgar Chaos. Y esto se llama así, War. Start to the ball. War hasta la guerra con los bulgarqueos. Bueno, el pasado 17 de febrero, Scars of Oblivion publicaron Misanthropy, su primer álbum. Y ahora llega nuevo tema, nuevo sencillo para ese disco, es The Sacred Light. Scars of Oblivion con nuevo temita. Frenzy, la banda de heavy metal con temática de cómics, está de vuelta con un nuevo álbum. Y con este temita que han presentado, Spectre Love. Para esta banda que arrancaba ya por 2019 con su primer álbum, con el Blind Justice. Que poco a poco han ido creciendo, bueno, muchísimo. Spectre Love. Ahí está la música de Frenzy, sí señor. Fantástico, nuevo tema y nuevo trabajo que están publicando ahora. Bueno, y quienes también tienen ya nuevo single son Cuarentena, de un disco llamado Leyenda Urbana. Esto es Ya es Viernes. Voy a salir. Antes hay que planchar o hacer la compra y hasta fregar, pero después esta vez sí guardé mis planes porque ya es viernes al fin. Ya es viernes y quiero salir, dicen Cuarentena, es el segundo single de su nuevo disco. Y estos son A Saco. Morir o Matar es el nuevo single que publican ahora. La banda punk rock burgalesa estrena este segundo single, Morir o Matar. Ventana. A saco, ahí estaba ese nuevo tema que han publicado. Y quienes tienen nueva versión 2023, versión 2.0 de Preso, son Caótico. ¡Seremos invencibles! Son No Conforme. Cargados. juntos seremos invencibles. No conforme desde su último trabajo discográfico, desde aquel De Cada Idea, un huracán. Muy grandes los No Conformes, sí señor. Y ahora el turno en nuestro programa es para una banda que se llaman Burna. Están presentando ya, a puntito de sacar su nuevo disco. Este es uno de los anticipos de ese álbum. Se llama Estrella Fugaz. Burna. Como me gustan, sí señor, Burna, ahí están presentándonos un nuevo disco que ve la luz ya, y nosotros te ofrecemos este anticipo. El 16 de marzo verá la luz ese nuevo trabajo discográfico para ellos, precisamente para Burna. Y ahora a quien escuchamos es a Dragonfly.

morir al lado uno del otro y en la esperanza buscar la luz. Y al final, tantos sueños rotos que no se cumplirán, tantas promesas que no llegarán. Siempre volver si solo estás tú. Para siempre, ahí estaban sonando Tierra Santa. Y en la esperanza buscar la luz. Pues se nos acaba el tiempo. Estamos casi, casi, casi en el final. Pues ahora sí, se nos acaba el tiempo y nos tenemos que ir. Qué pena, ¿eh? Yo me quedaría otras tres horitas ahí sin pensármelo. Ha sido un placer. Saludos de Julián Martínez. Era la edición 1533 del Con Fuerza Heavy. entrevistamos a Coyote Zora, legado de una tragedia, Joaquín Padilla, y a Night of Blood, que están presentando discos nuevos. La semana que viene más en Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock, Radio Free Rock y en Argentina Radio Crimen Online. ¡Feliz semana! Se fue.